Si sales ahora, en pocos minutos perderás la parte más divertida. Estás escuchando Rebasando el Horizonte, un podcast dedicado a la música bajo licencias Creative Commons, al software y a la cultura libres, y a lo que surja. Hola a todos, os habla José GDF. Bienvenidos a un nuevo episodio de Rebasando el Horizonte, un episodio que he llamado especial, no solo porque es distinto a los episodios ordinarios con música, sino también por el contenido en sí, que va a ser una especie de crónica o resumen de lo que fue la visita y conferencia de Richard Stallman a Valencia el pasado mes de noviembre. En concreto, fue el martes día 27 de noviembre del 2018 a las 6 de la tarde cuando tuvimos la cita con Richard Stallman en la sala Charles Darwin del campus de Burjasot Paterna de la Universidad de Valencia. El evento fue organizado por Open Sources, New Linux Valencia, la propia Universidad de Valencia también, entre otros organismos, y colaboraron Slimbook y Nube7.es. Los compañeros de New Linux Valencia grabaron a los pocos días de la conferencia un podcast en el cual vais a tener información muy detallada también sobre el antes, el durante y el después de la conferencia. Os dejaré abajo las notas del programa el enlace para que podáis escucharlo. En lo que respecta a este episodio, por mi parte yo logré grabar alrededor de 2 horas y media de conferencia. Sin embargo, no os asustéis, no voy a poner toda la conferencia aquí, ni mucho menos. Me voy a limitar a comentar algunas cosas de las que dijo, pondré algunos fragmentos de audio y solo para aquellos que lo quieran escuchar entero, dejaré disponible también en las notas del programa el enlace hacia archive.org, donde voy a dejar el audio completo con las 2 horas y media del audio directamente grabado desde el móvil. Y ahora ya sin más, voy a pasaros a narraros lo que vi allí. Para empezar, cuando llegué estaban haciendo pruebas de sonido. Al parecer no funcionaba la megafonía de la sala. Y nada, milagrosamente se consiguió arreglar justo antes de que viniera Richard, que por cierto vino bastante puntual, llegó sobre las 6:00 más o menos. Y nada, la primera impresión que tuve de él cuando lo vi era como la de quien ve a un conocido del barrio, como quien dice, mira, aquí está Richard. Como es una persona conocida a nivel mundial, pero como lo tenemos tan visto de la web y todo, pues tampoco, no es como cuando ves una estrella de rock, ¿no? Es, no sé, es más familiar. Pues lo primero que hizo fue quitarse los zapatos. Afortunadamente, ¿no? Se quitó los calcetines. Y según supe después, el motivo por el que se quita los zapatos es por estar cómodo. Tiene problemas en los pies, le duelen. Yo hasta cierto punto lo entiendo, porque después de una jornada de trabajo a mí también me duelen bastante los pies, así que yo en ese sentido lo entiendo. Y bueno, fue a hacer eso, abrirse un brick de litro de gazpacho, pidió hielo para una Pepsi que se había pedido para beber, porque él Coca-Cola no bebe, él bebe Pepsi, la Coca-Cola no la quiere tomar por motivos éticos, y una tercera bebida que supongo que adivináis ahora con este audio que os voy a poner, que también acompañó a las otras dos durante la conferencia. Mientras te estoy esperando, porque te quiero mucho y te quiero siempre, excepto de noche. Pero a veces te encuentro demasiado caliente y te tengo que esperar. Como habréis adivinado, lo que tomaba también, además del gazpacho y de la Pepsi, era un té. Y otra cosa que tampoco faltó en la conferencia fue su peculiar sentido del humor, como habéis podido comprobar en esta especie de juego de palabras sobre el té. Ya en un tono un poco más serio, Richard Stallman puso unas condiciones para las grabaciones de audio y vídeo que se hicieran durante la conferencia. Tengo unas condiciones que anunciar para fotos y grabaciones.

el kernel es el componente de un sistema operativo que suministra los recursos de la máquina a los demás programas que ejecutan. En 91, el señor Torvalds comenzó un kernel y lo hizo funcionar a nivel mínimo dentro de un año. Pero en 91 no podíamos ni pensar usar su kernel Linux porque no era libre. Pero en 92 lo hizo libre adoptando otra licencia. Entonces fue posible juntar el kernel Linux con el sistema operativo casi completo GNU, haciendo la combinación GNU con Linux. Por la primera vez fue posible comprar una PC nueva y usarla en libertad. Lo que nunca puede faltar en una conferencia de Stallman es su siempre eterna, pero al mismo tiempo justa reivindicación. Supongo que sabes que muchos usuarios, cuando hablan del sistema operativo GNU con Linux, lo llaman solo Linux, es decir, no reconocen nuestro trabajo, atribuyen nuestro trabajo a otro que no es equitable. Hemos lanzado el sistema, el desarrollo del sistema, hemos desarrollado el aporte más grande de todos los aportes. Entonces creo que merecemos crédito igual. Entonces, por favor, llámalo entonces GNU con Linux. Por favor, danos crédito igual. No le voy a quitar la razón en esto a Stallman. Sin embargo, debo decir que la elección del nombre, a mi gusto, no fue acertada. Simplemente porque, para empezar, hay dudas de cómo se pronuncia. Y una vez se sabe cómo se pronuncia, también es difícil de pronunciar. Y es por eso por lo que la gente suele llamarlo más Linux que GNU con Linux. Es solo mi opinión, ¿eh? Está claro que GNU significa precisamente GNU, no es Unix, pero claro, si hubieran pensado en un nombre un poquito más fácil de recordar o de decir, tal vez estaríamos hablando del sistema operativo de lo que sea que se llamara, y no Linux. Sin embargo, tengo que decir, en favor de los usuarios de GNU Linux o de cualquier distribución, que tampoco creo que sea tan grave decir simplemente Linux o la distribución que estamos usando, el nombre. Porque, por otro lado, los que solemos nombrarlo, estamos también haciendo un trabajo de divulgación en el cual perfectamente estamos comentando de dónde sale todo esto, qué son las licencias libres y todo lo que implica el uso y la distribución de software libre. Sigamos con la conferencia. Teóricamente, GNU con Linux es un sistema operativo libre, pero en la práctica frecuentemente no lo es. Hay muchas distribuciones, variantes de GNU con Linux, cada una con su equipo de desarrollo que decide qué programas introducir en su versión del sistema. Y la mayoría usualmente son programas libres, pero si el equipo introduce un programa privativo, su distribución ya no es 100% libre. Entonces, estas versiones del sistema no son sistemas libres. Hay miles de versiones no totalmente libres y más o menos 10 distribuciones libres. Aquí hago un inciso para nombrar a esas distribuciones que la Free Software Foundation considera libres, que son Dragora, Dynabolic, GeniusSense, Geex, Hyperbola, Musix, Parabola, PureOS, Triskel y UtutuOS. Todas las demás, a ojos de la Free Software Foundation, no son libres. Por ejemplo, Linux Mint, Ubuntu, Debian, Manjaro, Arch, bueno, cualquiera que se te ocurra. Sigamos. Las distribuciones no libres hacen daño porque tienen mucho éxito y llevan a muchos usuarios a instalar una distribución no libre y así llega más cerca de la libertad, pero no llega a la libertad. Pero normalmente no lo sabe porque encuentra consejos